Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 17 al 24. Eres uno de los pequeños. Volvieron los 72 llenos de alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones, y sobre cualquier poder del enemigo, de manera que nada podrá haceros daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en el cielo. En aquel mismo momento se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que estáis viendo, pues os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que estáis oyendo y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eres uno de los pequeños. Pequeño hijo, pequeña hija, tú que tu vocación a la santidad te llevó y te lleva a la vida religiosa. Bendito seas en el nombre del Señor. Eres de los pequeños de gran corazón. Eres de los pequeños y audaces. Eres de los pequeños y humildes. Eres de los bienaventurados. Este mes, el Padre Jesús, o sea, yo, os quiero hablar con todo mi amor que siento y tengo para con los religiosos y religiosas, esas antorchas de la fe que dan luz y calor al Evangelio. Gracias. Gracias con el corazón lleno de alegría por haberte decidido a aceptar tu vocación de santidad. Eres de los pajarillos que Dios escucha en tu trinar la oración de tu corazón. Bendito, bendita, bendito, bendita, bendito, bendita. ¿Has entendido del Evangelio la necesidad de la oración, de la entrega en el servicio pleno, completo, permanente a Dios, a Jesús, tu Salvador. Y la Virgen María especialmente vela por ti de noche y día para que seas fiel a tu vocación, la de una vida para la religión. Sin ti, la Iglesia sufriría mucho más. Por ti, la Iglesia reparte muchas muestras de caridad universal. Decidirte a ser religioso, religiosa, y cumplir con tu decisión, da a Dios alegría en su sangrante corazón, dolorido por el desprecio del mundo y consolado por ti. Eres bienaventurado, eres bienaventurada. Dios, Hijo, se te reveló y lo aceptaste, como hacen los que comprenden el Evangelio y aceptan ser hijos y testigos de Dios Hijo, el Padre espiritual de esta generación de santos, donde buscan la morada celestial y hallan muchos el desprecio del mundo, viviendo en este mundo consolados dentro del Sagrado Corazón de Dios y el Inmaculado Corazón de María. Gracias, hermanos, benditos del Padre, hijos de Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.